Y después del tema, el himno a la ecología de los Les Luthiers, como no podía ser para menos, estamos en comunicación telefónica con la persona que más sabe de ambiente en el barrio, el señor René Antler. René, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Juancito, querido. Gracias por el calificativo. Y me parece muy bueno eso, el que más sabe de ambiente en el barrio. Así es. Está bien que no es un barrio muy grande. No es un barrio muy grande ni muy ecológico, pero bueno. No. Creo que el conocimiento se limita a cada uno, digamos, ¿no? Esto de la comparativa a niveles estratosféricos, como se quiere hacer siempre, no sirve. No. Conocimiento real es el que lleva cada uno en su interior. Compararse con uno mismo. Claro, y aparte no es algo que pueda compararse, de hecho, conocimiento en sí. Claro. Sí se puede transmitir, sí se puede compartir, que eso es importantísimo. Y bueno, un poco es lo que uno pretende hacer en esta columna. Bien. ¿Cómo llevas la cuarentena, René? Ya van casi 50 días de cuarentena. ¿Qué la tema? Que, ¿cómo? ¿Qué tema? Sí, yo estoy un poco, sigo creo que como el primer día, ¿no? Todavía sorprendido, creo que la sociedad en general está en una especie de estado de shock con esto. Creo que a mí me ha pasado, supongo a muchos a nivel individual, no sé, hacer una introspección, reencontrarse con su espacio, etcétera, pero bueno, ya van 50 días de reencontrarte con tu espacio, y sobre todo que hay una serie de restricciones, que esto sí me parece importante señalar, una serie de restricciones que uno dice, bueno, está bien, de repente hay un estado sanitario, ¿no? No sé si lo han considerado el ciudadano debidamente, pero en primer lugar, estamos en un estado de excepción. O sea, todas aquellas cuestiones que se han logrado gracias a luchas, gracias a la democracia, ¿sí? Gracias a las constituciones, todo eso está en suspenso. Y uno dice, no, bueno, no está en suspenso, si puedo comprar y vender. Bueno, no sé si podés comprar y vender. Hasta cierto punto, en realidad, no. Si puedo andar, no podés andar. Y para peor, esas restricciones a la vez, yo no las estoy criticando, ¿sí? Y pido al ciudadano, digamos, que se anime a criticarlo. Esto es re importante. No está bueno asumir las cosas porque sí, ninguna, ¿sí? Ni siquiera las buenas o las que consideremos buenas. Entonces, así como hemos visto, por ejemplo, la problemática de los alquileres, la problemática de los de servicios públicos, de los pagos de las cuotas de los servicios que nos llegan a pesar de que no podemos trabajar, la problemática del trabajo, de las suspensiones del trabajo, todo lo que se ha visto, digamos, a través de una gran excepción, está esta cosa más de fondo, que es la problemática propia de nosotros de no poder circular, ¿sí? Es decir, de todos, ¿no? Entonces, me parece que es importante ser crítico frente a esto, y eso no significa ni estar en contra de Fernández ni estar en contra del intendente que tomó una decisión determinada y anda con un barbijo sacándose fotos por todos lados. Está todo bien, digamos, asumir que hay una situación sanitaria. Ya veremos también de qué tipo de situación sanitaria. Mira, te voy a dar un dato. En la Argentina fallecen 19 personas por accidente de tránsito diariamente, ¿sí? Así que en todos estos 50 días nos ahorramos un montón de muertes. ¿Por qué no lo vemos por ahí? ¿Por qué no veo todos los días en el diario la cantidad de personas que muere por accidente de tránsito en las calles? Con grandes titulares en rojo, como hacen con esta historieta del coronavirus y la pandemia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno se tiene que preguntar. No puede dejarse de preguntarse, ¿sí? El pueblo tiene que estar despierto, asumiendo como lo estamos haciendo esta cuarentena, porque es obligatoria, pero además porque entendemos que hace falta cuidarse para no propagar más esta enfermedad, pero a la vez también con una visión claramente crítica, sobre todo para lo que va a venir después, ¿sí? Así que tenemos un Estado preocupado por la salud. Bueno, no volvemos nunca más a un Estado que no se preocupa por la salud. Así que estamos preocupados por la salud. Bueno, vamos a tener que tener hospitales de primera línea absolutamente preparados, porque además todo esto lo estamos viviendo, y no lo digo yo, lo dicen los mismos gobernantes que han acompañado o tomado esta decisión, está tomada por una confesión de parte de que el Estado no es capaz, el sistema sanitario no es capaz de tolerar esta pandemia. No sé si me explico. Por otra parte, estas cuarentenas, esta nueva moda de cuarentena total y absoluta, es una moda muy preocupante, porque, mira, yo he leído hasta en La Peste de Camus, o en, más todavía, en la de Daniel Defoe, la principal, la verdaderamente periodística, casualmente, que trata lo que fue la pandemia en Inglaterra, de lo que fue nada más y nada menos que la peste bubónica, una cosa espantosísima, y muchísimo más letal que esto y demás. Y las cuarentenas nunca eran de aislamiento absoluto de la gente en sus casas. Siempre era de las personas afectadas o sus familiares o quienes hubieran tenido contacto. Es decir, es probable que este tipo de decisiones se tomen así, a esta altura, precisamente porque está tan recalentado el movimiento de las personas que es imposible de controlar. De hecho, voy a seguir haciendo como una serie de análisis, por ahí no necesariamente legales, pero me interesa para que se sepa. En China, por ejemplo, no lo digo a partir de las lecturas de un filósofo Han, que escribe, creo que Byung-Chul Han, exacto, ese mismo, que vive en realidad es profesor en Berlín, si no me equivoco, en realidad en Alemania, pero él bueno, es uno de los tantos que escribe acerca de este asunto, y esto es lo que quiero llevar a la sociedad también a compartir, a decir, gente, leamos, veamos, analicemos, critiquemos, no nos quedemos tranquilos pensando, ay sí, ahora me quedo en mi casa, y ahora qué hago, y ahora dónde voy. Digamos, no. Y leamos cada una de las disposiciones de nuestros gobernantes, que son los que nos pusieron en esta situación. Ellos son los que nos pusieron en esta situación. Eso no lo olvidemos, compañero, vecino, vecina, por favor. Ahora resulta que nos dicen cómo nos van a golpear por la cabeza con cada una de las medidas que toman, cómo tenemos que llevar adelante nuestra miseria, porque así es como estamos, sin poder trabajar, sin poder generar ningún tipo de ingreso, aquellos que se dedican a profesiones liberales, aquellos que no también, aquellos que trabajan en negro, ni hablar, aquellos que estaban en la construcción, más todavía, no, te tiran estas migajas, digamos, que son nada, simplemente te dicen, ah, bueno, ahora no vas a pagar EPEC, vas a poder, no te van a cortar EPEC, pero seguís siendo un deudor, te seguís endeudando cuando te encerraron en tu casa sin poder trabajar. O te dicen, ah, bueno, está bien, el alquiler, eventualmente no vas a pagar los aumentos, pero tenés que pagar, igual. Y la ley, y el sistema, y el Poder Judicial, que está en su casita, bien metido en su casita, vamos a ver si empieza a salir de a poco, señores, el Poder Judicial que no esté funcionando es un problemón. Buah. Más o menos, en realidad. Pero no deja de ser un problema para un montón de situaciones. Son nuestros derechos los que están siendo permanentemente tirados a la banquina, digamos, sin que nosotros podamos reaccionar siquiera. Vuelvo a Han, lo que él dice es que en China, por ejemplo, se controló muchísimo a partir del Big Data, ¿no? Del sistema de cada persona. O sea, es una sociedad de control, digamos, absoluta, ¿no? Es un en las ciudades, también sí. Muy delicado. En las ciudades, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que las metodologías no han sido exactamente iguales. Hay una gran línea de trabajo, que es esta línea nuestra, donde, y esto también a esto quiero llegar, en la provincia de Córdoba está gobernando una comisión, ¿sí? Una comisión de la COE, que son médicos. Es decir, estamos siendo gobernados por médicos que sacan resoluciones que le llaman protocolos, que en realidad son prácticamente decretos, ¿sí? Con el mismo formato de un decreto, que ni siquiera tienen un número de seguimiento o algo un poquito más ordenado, que no están obligados a ser publicado en el boletín oficial, que no están sometidos a las reglas republicanas de los decretos. No sé si me explico. Entonces nos dicen que tal puede trabajar, que tal no, de una manera, perdónenme, permiso, ¿no? Absolutamente arbitraria. Yo no le veo ningún tipo de razonamiento claro en este tipo de decretos llamados protocolos, este, que saca este COE, ¿no? Ahora ha circulado, es bueno saber que de a poco se flexibiliza y que en la falda no hay casos, pero a mí me parecen arbitrarios como mínimo la manera en que se deciden y dejan de lado a un montón de otros, este, de otras actividades. Peor, ¿sí?, todavía cuando son estos mismos, por ejemplo, los municipios, los que después de aplicar una cuarentena estricta se declaran en emergencia económica y ahora tienen una razón suficiente para resentir servicios, para suspender horas extras, para suspender servicios profesionales, ah, etcétera. Además. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Es decir, es todo. A ver, el ciudadano va a tener que comprender, vamos a tener que comprender nosotros, este, y hasta esto vamos, hasta este es el lugar donde vamos, a que me parece que empiezan a mostrar, este, los gobernantes, principalmente los gobernantes, son los intermediarios, en realidad, ¿no? Deberían ser nuestros representantes, ya ni hablemos de representantes, que no representan. Representa poco y nada. Ahora estamos siendo representados por un grupo de médicos, ¿no? En un lugar en donde toman decisiones y bajan línea de manera, este, ¿cómo diríamos? Tan, este, el sueño del pibe del tirano, digamos, ¿no? El sueño del pibe. Me siento en un escritorio y empiezo a tirar. Y empiezo a tirar medidas, digo, esta zona blanca, entonces, sí, está bien, zona roja, zona blanca, se comprende, donde hubo casos, donde no, ponele, digamos, pero, este, a la vez, decir, bueno, sí, a ver, bueno, ¿quiénes son las profesiones liberales? Abogado, arquitecto, inmobiliario, voy a decir, ¿qué es esto? Digamos, ¿no? Este, por ejemplo, pienso en situaciones muy concretas, muy inmediatas, el servicio doméstico. El servicio doméstico, gente que en general trabaja de una manera, no los contemplaron. Los trabajadores informales finalmente no están contemplados, porque no los estoy viendo acá. Porque la medida que parece, quizás me puedas corregir y estoy en un error, quizás hay alguna regla para ellos, Juan. No, no he escuchado, no escuché ninguna, no, no. No hay ninguna regla, es decir, que los tipos, justamente, que están más, este, ¿cómo podríamos decir? Más doblegados por estas medidas de restricción, todo ese sector es el sector al cual no se le da, que aparte, lo aclaro, está trabajando, ya está, pero por supuesto que está trabajando, gente, por supuesto que está trabajando, pero ¿cómo lo van a permitir que un tipo que ni siquiera tiene que ir a un comercio, que tiene que ir a un campito a pasar una motoguadaña, este, no esté contemplado ese tipo de personas? Que es una gran parte, este, de los servicios, y los servicios domésticos, que están permanentemente limpiando con elementos precisamente de limpieza, donde seguramente se va, que es bueno, se puede protocolizar fácilmente la forma de trabajo con los empleados domésticos, ¿no? Bueno, la familia ese día no estará, o se, qué sé yo, o se va a una habitación, se la deja la, en fin, digo, es patético. Esto es lo que quiero manifestar. Yo, mi visión crítica es, esto es patético. Esto muestra un sistema patético desde el principio hasta el fin. Desde el principio, porque no han tenido ninguna medida sanitaria para copar con este tipo de cosas, ¿sí? Porque han confesado no tener camas, no tener hospitales, porque lo hemos visto, no necesitaban confesarlo. Sabemos que el FUN está absolutamente desmantelado. Ni hablemos de la falda, ¿sí? Ni hablemos de la falda. Es decir, que seamos zona blanca y todas estas cuestiones es totalmente casual, y es probable que sea por otros motivos, ¿sí? No precisamente porque han sido de gran calidad los controles y el sistema sanitario. El sistema sanitario viene siendo denunciado desde hace años en la provincia de Córdoba y en el país. Entonces, no, eso, digamos, este es el punto. Si el ciudadano no llega a esa conclusión y a entender, por último, que como decíamos al principio, que el poder y el conocimiento está en uno, está en nosotros. Podemos romper con esta pandemia sin tanta locura, haciendo cosas que tienen que ver con un ciudadano responsable, porque en el fondo de todo esto hay también lo mismo de todos nuestros gobernantes, que es una sospecha de que el pueblo es imbécil. Esa es básicamente la cuestión. Nos tratan como tontos, Y eso es lo que han hecho siempre. Eso pasó con la autovía de montaña, eso pasó con la planta de asfalto. Nos tratan como tontos. Simplemente, bueno, sí, una audiencia, mal que mal, sí, hacemos, pero no me importa ni lo que piensen ni lo que sientan, porque ellos evidentemente van para otro lado. Ahora, permiso, tanto cagado igual, ¿no? Porque esto va a generar necesariamente que nos replanteemos nuestros sistemas de gobierno, nuestro sistema de democracia, nuestro sistema de autogobierno y de gobiernos personales también, las autonomías municipales desplazadas completamente. Los municipios toman decisiones agarrados de esta, de este grupo de médicos que le dice lo que tienen que hacer. Y aparte lo pasan con fotitos y cositas lindas, como no hacen con ningún decreto. Es decir, a esto sí le ponen foto, le ponen fotitos de una cosita. Informan todos los días. Informan todo maravillosamente. Videos interactivos. ¿Cómo no informan otras cosas? ¿Por qué no informan otras cosas? ¿Por qué no informan así, con tanto colorcito y tanta maravilla, al ciudadano otros temas que son tan importantes? Te voy a dar otro ejemplo más. Los bancos. De repente los bancos pueden atender, no sé si sabes que los bancos atienden por turnos. Ni siquiera hay decretos nacionales acerca del funcionamiento de los bancos. Los bancos nos están gobernando, Juan. Esta es la realidad. Ni siquiera hay un decreto, han sido resoluciones del Banco Central y una cosita así. Los bancos no tienen ningún tipo de atención, no podés hablar con ninguna persona. Es todo absolutamente automatizado. Los bancos están desesperados esperando el 5G, esperando toda esta super tecnología que va a hacer que estemos más encerrados y que los bancos desaparezcan físicamente. El banco va a desaparecer físicamente como el dinero. Ajá. Y entonces el nivel de abstracción y de locura que vamos a vivir es tan gigantesco que va a ser mucho más interesante vernos cara a cara con nuestros vecinos y ver cómo nos resolvemos. ¿Y cómo resolvemos una vida en común? Yo te hago esta pregunta, René. ¿Cómo me explicás vos desde este lugar de razonamiento un mundo que hoy se está debatiendo entre la llegada del 5G, la hiperconectividad, dinero abstracto, dinero electrónico, y nos encontramos con barrios que no tienen agua a la vez, que con barrios que no le juntan la basura o que no pueden arreglar sus calles? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a vivir en lugares donde nos va a faltar el agua, la luz, pero vamos a tener 5G? Por supuesto, esa es la pretensión, pero a diferencia de los gobernantes, nosotros, yo sí confío plenamente en la humanidad y en los ciudadanos, y confío en que nuestros derechos ciudadanos van a hacerse valer, y en las organizaciones sociales, que vamos a estar presentes, porque vamos a tener que salir muy de a poco y de otro lugar. La pretensión es esa, la pretensión es que la realidad sea virtual. Ya está así, ya es así, ¿sí? Este es un ensayo. Por supuesto, no digo que la pandemia y el virus no exista, no lo digo en absoluto, sí existe, por supuesto, y existen muchos otros virus y van a existir muchos más. Y si llega el 5G, van a existir muchas cosas peores todavía, ¿sí? Porque vamos a estar viviendo en un campo electromagnético, en el medio de un gran campo electromagnético. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a... Esto es lo que podemos empezar a pensar, esto es lo que podemos empezar a trabajar. Pero necesariamente vamos a salir solos. Nadie nos va a venir a salvar. Si nosotros no luchamos, no nos ponemos las pilas, no empezamos a conversar, no tenemos una visión crítica sobre esto, no nos va a ayudar, evidentemente, nadie, porque ya lo estamos viendo. ¿Sí? Bancos autorizados a trabajar... Que atienden por turno, no sé si sabías, atienden por turno, pero no te van a dar plata, ¿sí? Uh-huh. Jamás, ¿sí? Solamente a los jubilados, el cajero humano está solamente para los jubilados y eventualmente y pensionados, pero nada más. Entonces, porque, bueno, vamos de a poco avanzando hacia ese lugar. El petróleo baja a niveles ínfimos, pero no cambió nada con los precios, todos aumentaron. Entonces, estamos en un lugar de semejante, de tanta locura, y permítanme esta visión crítica más general, aunque tiene elementos legales para irme echando, ¿no? En donde nuestra salud va, no solamente está en riesgo, va a estar mucho peor, y no nos imaginemos un estado y una vida solidaria. Eso es mentira, todo va a ser mucho peor si no nos movemos, si no nos empezamos a encontrar entre los ciudadanos, si no armamos asambleas, y asambleas reales, nada de virtualidad, porque el COE se pone una fotito, que se sientan uno en una sillita y otro a 2 metros, ¿y por qué no lo podemos hacer nosotros? Somos ciudadanos responsables, y esto es lo que hay que ir a decirle al Estado, somos ciudadanos responsables, vamos a saber movernos. Así que nos vamos a encontrar con otros ciudadanos y vamos a hacer asambleas y vamos a seguir luchando por una humanidad. He escuchado una frase que me gustaría traer la colación, que siempre se usa, ¿no? De que ciertos derechos son como un músculo. Razón por la que sea que uno los tenga que dejar de usar, después volverlos a ejercitar va a ser un ejercicio, porque todo músculo se atrofia, ¿no? Bueno, claro, es muy, muy interesante lo que decís. Por supuesto que sí. Siempre hemos hablado sobre... Capaz que nos da culpa en el futuro volvernos a reunir, qué sé yo, no sé. Bueno, a ver, hay una serie de fenómenos no tan simples de analizar, por supuesto, porque además esto tiene el gran dato de la globalización, es decir, este encierro está globalizado, ¿sí? Entonces, nos parece, como siempre, hacemos una lectura siempre tan extranjerizante. Bueno, si está en todo el mundo, sí, está, evidentemente es así. Pero bueno, todos seguimos jugando este juego y, como bien decís, se van atrofiando el músculo de la libertad, el músculo de la libre circulación, el músculo de la lucha, de resistir la arbitrariedad. Es decir, si no hacemos eso, ¿para qué estamos en el mundo? Simplemente para seguir las órdenes de tipos que arbitrariamente se le ocurre decir vos sí, vos no. Porque simplemente es así, vos sí, vos no. ¿Cómo puede ser que el trabajo informal, no hablo ya, hablo de Huerta Grande nada más, del chango que conocemos, el de la esquina, el de allá, el de acullá? Fíjense que se preocupan, miren lo ridículo, miremos nada más lo ridículo de la situación en la que estamos. Se están preocupando porque el trabajador de las obras, ¿sí?, el obrero, el albañil, ¿sí?, cambie su ropa. Miren ustedes, somos conscientes de lo absurdo, a lo mejor no lo estoy entendiendo yo, ¿sí?, pero cambie su ropa en el lugar de trabajo. ¿Ustedes se dan cuenta? Gente que labura en negro, no siquiera que no tiene los elementos de protección mínimos, básicos, nunca jamás se los ve laburando en pata, alimentándose para el culo, haciendo trabajando en condiciones terribles. Y se preocupa porque cambien porque no vaya a ser cosa que tenga una molécula de coronavirus en la media. ¿Estamos hablando en serio? O sea, yo realmente apelo a la razón y al entendimiento y también a la humanidad, a la humanización de las cosas. Fíjense hasta qué punto nos lleva a un estado de ridiculez. Jamás se han preocupado. 33% de trabajo en negro, lo digo en cada una de las notas que tenemos, y no se preocupan por eso, pero de repente ahora se preocupan porque cambie la ropa cuando va a su trabajo, a la obra, donde seguro está en negro, mal pago, mal alimentado, pero ojo, así todo va a ir contento, porque no tiene nada, sino, es decir, en este punto nos han dejado. Y esto es lo que nosotros tenemos que criticar y tenemos que salir a pelear. René, como siempre, un placer. No, bueno, igualmente. Disculpen, esta vez hice como un... Y encima de todo esto, pensemos, perdón, pero encima de todo esto, ese mismo tipo que tiene que ir a trabajar en negro y ahora aparte se tiene que cambiar la ropa, ese mismo tipo que no le permiten salir, que tiene la motoguadaña o la motosierra, o hace el laburo de la de o la o el empleado doméstico, empleado o empleada doméstica, esos tipos, además, esas personas además le dan la gran libertad de no pagar el aumento de los alquileres. ¿Vos te das cuenta de eso? Y ni siquiera le permiten, y a él dicen no, vos no pasás, vos te quedás en tu casa, ¿sí? Entonces, así como vos hablabas, y para terminar, sobre la lucha por el derecho, básicamente, la lucha por el derecho, es decir, el derecho no es una cosa que se cree, es algo que se logra a través de la lucha, ¿sí? Así como hablabas de eso, y el del músculo atrofiado. Yo también te puedo decir, te puedo mencionar algo que me parece importante: las leyes, las reglas, las normas, no son cosas así que bueno, escribimos una coma, pusimos un nombre, pusimos otro. No, son repartos de poder. Hay un claro reparto de poder. Fíjense ustedes, los abogados pueden trabajar, y los psicólogos, ¿por qué no? ¿Qué diferencia hay entre un abogado y un psicólogo en su forma de trabajar? ¿Por qué ponen algo tan absurdo como que pueden atender dos veces a la semana? ¿Qué sentido tiene eso? Decime vos, ¿qué sentido tiene limitar los días a la semana y encima te ponen a dos personas por hora? Por hora. No tiene lógica. Sí. No tiene ninguna lógica. No sé quiénes los han asesorado. Son médicos pensando. No sé quiénes son. Son médicos. El COE son médicos. No son, no son gente elegida, ni acostumbrada a gobernar, ni sometida a ningún control. No está sometido a ningún tipo de control. No hay un juris, digamos. Es decir, es la arbitrariedad pura. Es el deseo, como ya te digo, es el sueño del pibe del tirano. No es que lo sean ellos, les cayó en cuento esto. De repente se encontró este Cardoso, el ministro, le dijo: che, ahora gobernas vos. Ah, bueno. Y entonces, bueno, pasa uno, no pasa el otro. A ver, veamos un poco cómo son los... ¿Viste? Y van tirando cosas así salpicadas, y protocolos, y grandes historias que, además, sobre algo invisible, además sobre algo que no ha causado nada en la zona. ¿Sí? Bueno, como esperando a Godot todos, ¿no? Entonces, y Godot nos va a venir, digamos, porque esta historia evidentemente está tan compleja, está tan armada, estamos tan siendo tan parte de un armazón tan perverso, en donde decididamente todos aquellos que se estaban aprovechando ya en situaciones normales se van a aprovechar, y mucho más. Llámese bancos, llámese gobiernos, llámese poderosos, llámese quien sea. Así que, ciudadano, como siempre lo decimos en las luchas ambientales, y esto es profundamente ambiental, tenemos que juntarnos, tenemos que encontrarnos, vamos a tener que elaborar nosotros las soluciones a estas nuevas situaciones que nos quieren imponer. Muchas gracias, René. Ahora sí. No, de nada, Juancito. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Que tenga una hermosa semana. Gracias, hasta igualmente. La semana que viene, chao, chao. 10 de la mañana, nos vamos a la tanda, ya volvemos. Punto panorámico en plena mañana. FM